forma parte de tu vida. Radio Utcubamba. 35 años al servicio de sus miles y miles de oyentes. Sábado 9 de abril. No te pierdas la super fiesta. Arrancamos con un gran campeonato de fulbito en su cancha de gras sintético Utcubamba. Desde las 10 de la mañana. Con una super apuesta de 5,000 soles. En un encuentro deportivo de candela. Y a partir de las 7 de la noche, el escenario se impone con la categoría y calidad de la orquesta más importante de Serrán Piura. En tarima, los chavalíos sensuales. Los chavalíos sensuales. Y sus espectaculares bailarinas. Todos a bailar con los éxitos de moda. Presente todos los locutores y DJs de Radio Utcubamba. Regalos, premios y sorpresas. Entrada general, 10 luquitas. Este sábado 9 de abril, todos a celebrar los 35 años de Radio Utcubamba. En el gras sintético Utcubamba. Ubicado en la Esperanza Alta de Bagua Grande, al costado de la Loza Deportiva. ¡No vuelves! Hacienda Premium Bagua Grande. Será el local indicado para recibir a la artista más consagrada del momento. Azucena, Azucena. Azucena Calvay. Sí, Azucena Calvay. Con toda su orquesta en vivo. Para seguir celebrando el Día del Amor y la Amistad. Este domingo 15, sí, domingo 15 de febrero, desde las 8 de la noche. En discoteca Hacienda Premium Bagua Grande. El mejor escenario, luces, pantallas LED, seguridad total. Entrada general 10, sí, 10 luquitas. Garantiza Omarcito Producciones y Vega Producciones. Ahí nos vemos. ¿Prefieres lo clásico? Déjate conquistar por nuestro pollo a la brasa, dorado y crujiente, o el auténtico sabor del cuy frito y a la brasa. Y para los amantes del mar, te esperamos con el ceviche más fresco, arroz con mariscos y nuestra recomendación especial, Taku Taku con lomo. Calidad, tradición y ese toque gourmet que tanto buscabas. A1 Perú, sabor que distingue. Visítanos en Jirón Utcubamba número 260, Bagua Grande. De productos naturales. Fuente de Vida Charito. Para usted, amigo o amiga. Para usted que sufre de obesidad o exceso de sobrepeso. Para el colesterol alto, triglicéridos, glucosa, ansiedad de comer demasiado y diabetes. Tenemos lo mejor en productos naturales. Cápsulas de pasuchaca, harina de garcina gamboya, cápsulas de chupapanza, vinagre de manzana, temore free, más té de ginseng, harina de linaza y más. Tienda de productos naturales, Fuente de Vida Charito, se encuentra atendiendo en la parada municipal, puesto número 4, Bagua Grande.